Mi nombre es Abby y soy de República Dominicana. Estoy acá para reivindicar los derechos de las mujeres por lo que es la violencia contra la mujer, el machismo que está en toda Latinoamérica y más en esos países que son muy pobres. La verdad que las mujeres debemos mostrar nuestros derechos y que no, hacerlos escuchar. Porque la verdad es que ya llevamos muchos años, siglos, en que siempre estamos pisoteadas y estamos siempre debajo del hombre. Y ya es hora de que digamos no. Y basta. Ya está acá.